darle este comunicado, ¿no? Que hoy vamos a tener una marcha a partir de las 10 de la mañana y nos vamos a juntar todos en la Plaza San Martín. Así que bueno, todos los amigos, familiares de mi hermano, el que está en Bariloche, y de mi cuñada que está en Bariloche también. Uh-huh. Bueno. Esto es a las 10 de la mañana en la plaza. Muñoz, imaginamos que Lucas estuvo viviendo un tiempo acá en Viedma, porque estuvo estudiando acá en la universidad, ¿no? Sí, Lucas estuvo un tiempo trabajando en el casino aquí en Viedma. Después, bueno, estuvo estudiando en la escuela de policía también. Así que, bueno. Digo, o sea, lo conocen, de tener sí, amigos acá. Sí, sí, acá lo conocen porque también donde él vivía, que estaba en Patagones, también los conocen los amigos ahí. Él vivió también un tiempo y trabajó un tiempo largo ahí en el casino también, así que todos mis sobrinos que viven ahí en el Guido también lo conocen, así que bueno, seguramente hoy van a estar ahí presentes. ¿Hay alguna, usted que se ha comunicado seguramente con los familiares que están allí en Bariloche, ¿hay alguna novedad en la investigación hasta ahora? Sí, yo llamo todos los días, hablo con mi hermano, ayer casualmente no quise hablar porque hablé con tu hijo, con Javito, y hasta ahora no tienen nada, ni una novedad de nada. Nada de nada, es como que Luca el día que salió de su casa a la 1 de la tarde, no llegó a su trabajo, tenía que llegar a las 2 de la tarde, no llegó y se lo tragó la tierra. No tenemos nada, y bueno, esto es todo un, yo lo que veo que es todo un circo que está armando el mismo gobierno, el jefe de policía, porque no tienen nada, entonces no saben qué hacer, están, ¿cómo te puedo decir? No saben qué hacer, lamentablemente no saben qué hacer. Muñoz, me imagino el golpe que habrá sido para usted y la familia aquí en Viedma cuando se enteraron de esto, ¿no? Y para nosotros un golpe muy porque yo había estado una semana antes en Ramos, porque tengo una reunión todos los hermanos, somos 8, en la cual queríamos festejar ahora el 13 de agosto el cumpleaños de mi mamá, ¿no? Que cumple 90 años. Mire usted. Pero bueno, y una semana antes mi hermano, el que hoy está allá, el papá de Luca, estuvo conmigo, y bueno, también estuvimos charlando sobre la fiesta que queríamos hacer, y que bueno, que ellos hicieran cargo todo, hacían Ramos, que yo después íbamos con todos mis hijos que tengo acá, y otro que también no está aquí, que también íbamos a ir todo, y bueno, mire lo que pasamos hoy, ¿no? La verdad que es un golpe muy duro, ¿no? Pero lo que pasa es que todo se hizo tan mal, la investigación que ya Luca hoy ya lleva creo que 22 días. Así que, y no tenemos nada, porque la investigación se ha hecho muy mal desde un principio y lamentablemente hoy... Que parece que quisieron desviar la investigación. Sí, la quisieron desviar y fíjese que el mismo gobernador, el ministro de... la policía y Antún, ellos se preocupan más por sacar a los policías corruptos o no corruptos, o policía malo o policía bueno, trata de sacar a eso, pero lo que no se pone en buscar a Lucas. A ellos les interesa más sacar a Elizondo y a toda esa gente para que a la familia la deje contenta. Sí, mirá lo que están haciendo, están sacando a todos los policías, pero no se dan cuenta que a Lucas no lo están buscando, y el blanco hoy es Lucas. Claro. Si hay policía bueno y hay policía malo, hay policía corrupto y no corrupto, pero no, eso lo tenemos que dejar de lado, eso lo tendría que haber sabido antes, ¿eh? Entonces no tiene que pasar un caso de esto para decir que hay policía malo dentro de la cúpula policial. Entonces ellos lo que se tienen que enfocar hoy es buscar a Lucas, nada más, después arreglar el tema este si hay corrupción. Yo sé que hasta el mismo fiscal, que el día que desapareció Lucas, creo que recién tomó nota como el sábado, si no me equivoco, cuando a él le dijeron que Luca había desaparecido el jueves a la 1 de la tarde, el fiscal que estaba de... encima estaban todos de feria en Bariloche. ¿Te imagina que 3 días tuvo un juez, un fiscal, y como estaba de feria, ese se iba, venía otro, y se imagina usted que el que agarró la causa ahora, no sé cómo la tendrá. Yo lo único que hablo con mi hermano dice que para él... arrancaron muy mal con esta causa y hoy no tiene nada. Claro, eso sobre la investigación. Ahora, Muñoz, ¿qué cree usted que pasó? ¿Por qué pasó esto con Lucas? ¿Con Lucas? Sí. Bueno, mira, lo que te puedo comentar es lo que me comentó Javito, que él estaba detrás de algo muy grande, no sé lo que es, qué puede ser. Y bueno, después lo que ha comentado la novia, que él se quería ir de Bariloche, porque dijo que lamentablemente la policía estaba muy podrida, y que él se quería ir de Bariloche, y ese día que él desapareció había tenido una discusión con toda pareja, ¿no?, con novio. Le dijo que se fuera a Bariloche, que él dentro de 3-4 días iba a ir para Regina, porque se había ido en Regina. Uh-huh. Pero bueno, hasta ahora no apareció. Claro. Así que es todo un misterio de que Lucas salió a la 1 de la tarde de su casa, subió el colectivo, bajó del colectivo, se encuentra con un amigo, charla, y bueno, camina 600 metros más o menos, y lo ven, y Lucas estaba charlando, y bueno, y a partir de ahí, cuando se dieron vuelta, dice que Lucas ya no estaba más. Uh-huh. Aparentemente un auto gris, y ni siquiera tienen número patente, no tienen nada, solamente un auto gris, y hay mucho gris, y no saben nada, absolutamente nada. No tienen ni siquiera una, ni aún con esa recompensa que ellos habían puesto, tienen una noticia de decir, bueno, sí, lo llevaron para allá, lo tienen allá, o no sé dónde está, nada. No tienen nada, nada, nada. El mismo hermano de él, acompañaba cuando hacían el rastrillaje, me decía a mí, y que no, que un día salen para un lado, otro día para el otro lado, pero siguen saliendo, al otro día salen para el mismo lado, y ¡pum! Yo creo que hay alguien que no sabemos quién, y que lo deben saber los jefes de policía, quién está desviando toda esta causa, ¿no? ¿Por qué? No sé. ¿Qué es lo que vio el chiquito? No sabemos. ¿O qué estaba buscando? ¿O se asustó? No creo que se haya asustado y se haya ido, porque si no, el teléfono tendría que decirle, mamá, papá, me estoy lejos porque tengo este problema, y bueno, pero no, nada, no te, la mamá ya estaba desesperada, ya estaba hablando con mi esposa y ya no da nada, así que bueno. Claro, nos imaginamos. Sí. Bien, Muñoz, entonces recuérdenos a qué hora se juntan hoy. Ahora a las 10 de la mañana nos juntamos ahí en la Plaza San Martín, y bueno, y estamos preparando unos petitorios para ir a Defensoría del Pueblo. También vamos a ver si le entregamos al gobernador o a alguien que esté a cargo. Queremos también entregar unos petitorios y bueno, así que ese, y nada más, y salir a marcha, y bueno, la semana que viene, si tenemos que salir de vuelta, vamos a salir de vuelta. En Bariloche van a estar haciendo una marcha mañana, el domingo también. Hoy creo que sale gente de Ramo para acompañar a mi hermano allí en Bariloche, así que y bueno, así que si podemos llegar nosotros también, vamos a viajar a Bariloche para poder acompañar allí en Bariloche la marcha que va a hacer mi hermano, su esposa, y bueno, creo que está su hijo también y su hija. ¿Eso va a ser el domingo o el sábado? El domingo, creo que el domingo. Bueno, don Muñoz, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes que me han llamado, y bueno, yo le pido perdón que no les avisé antes también, porque bueno, por ahí se me juntan todos los problemas. Sí, nos imaginamos. Y, bueno, la próxima vez, si hay que hacer algo, bueno, avísenos. Sí, aquí grabado, así que bueno. Si llegamos a hacer algo la semana que viene, les voy a avisar con anticipación para que... Bueno, esperemos que no sea necesario y que aparezca antes Lucas, ¿no? Obviamente. No quiero llegar hasta la semana que viene. Ya demasiado, ya estamos sufriendo aquí.